Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda emisión veraniega de Buscando Leones en las Nubes, dedicada, como la primera, de hace 7 días, y las de las 3 próximas semanas, a los Rolling Stones, que en este 2012 celebran un doble aniversario, uno colectivo y universal, los 50 años de su constitución como grupo, y otro propio y más particular, los 30 del magnífico concierto, legendario ya en las vidas de todos los que aquel 7 de julio de 1982 abarrotábamos el Estadio Vicente Calderón, que ofreció la banda en su creo que segunda aparición en nuestro país, que yo pude contemplar entusiasmado en las instalaciones, anegadas por una lluvia torrencial y casi mitológica, del recinto madrileño. Os comentaba el lunes pasado que estos programas de homenaje a los Rolling, para mí siempre fueron los Rolling y no los Stones, iban a tener una fuerte componente personal, autobiográfica casi. No he elegido, para componer las emisiones, las mejores canciones del grupo, o las más representativas, o las que más han sonado y se conocen mejor, sino las que más han significado en mi vida, muchas de las cuales, claro está, coinciden con la apreciación general. Y así, desde esta lógica tan subjetiva, hoy aparecerá en la emisión el contenido íntegro, con sus canciones sonando en el orden natural del disco, de un álbum que yo escuchaba a todas horas, hasta extenuar los surcos del vinilo, en un remotísimo 1971. Un álbum, Sticky Fingers, espléndido, genial, del que aún me sé todos los acordes, todas las letras de todos sus temas, chapurreadas entonces, en mi macarrónico inglés, no muy mejorado con los años, en interminables sesiones ante el tocadiscos, en solitario o con mi amigo Carlos, al que dedico especialmente el programa de esta noche. La traducción de esas letras, la mitad en versión de nuestro querido Alberto Manzano, la otra mitad en recreaciones más o menos imaginativas, salidas a su vez al 50% de mi propia cosecha, y de defectuosas y a veces delirantes interpretaciones internáuticas, constituyen la parte literaria de esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, con los Rolling Stones como protagonistas. Espero que, al margen de la nostalgia y los recuerdos personales que a mí inevitablemente me asaltan al escuchar Sticky Fingers, podéis disfrutar de la próxima hora de radio. Azúcar Moreno. El barco de esclavos de la Costa de Oro destinado a los campos de algodón vendió en el mercado de Nueva Orleans. El viejo negrero de la cicatriz sabe que se lo monta bien. Oye cómo azota a las mujeres a medianoche. Azúcar Moreno, ¿por qué sabes tan bien? Azúcar Moreno, como debería saber una chica. Los tambores suenan, la fría sangre inglesa corre caliente. La señora de la casa sabe que se lo está montando bien. Deberías oírle a medianoche. Azúcar Moreno, ¿por qué sabes tan bien? Azúcar Moreno, como debería saber una chica. Azúcar Moreno, ¿por qué sabes tan bien? Azúcar Moreno, como debería saber una negra. Apuesto que tu mamá era una reina de feria, y todas sus amigas eran dulces quinceañeras. Yo no soy un colegial, pero sé lo que me gusta. Deberías haberme oído a medianoche. Azúcar Moreno, ¿por qué sabes tan bien? Azúcar Moreno, como debería saber una chica. En movimiento. ¿Alguna vez despertaste y te encontraste con un día que rompió tu mente, destruyendo tu noción del tiempo circular? Es solo esa vida endemoniada que te tiene en movimiento. No estoy derramando lágrimas en el suelo polvoriento por todos mis amigos enterrados en el cementerio. No puedo soportar sentirme tan hundido. Es solo esa vida endemoniada que te tiene en movimiento. Debe haber maneras de averiguar la verdad. Amor es la forma en que ellos dicen es verdad, pavoneándose. Oye, oye ahora. Un día me desperté y me encontré en la cama, a mi lado, a alguien que rompió conmigo con una esquina de su sonrisa. Es solo esa vida endemoniada que te tiene en movimiento. Caballos salvajes. La vida de la infancia es fácil de llevar. Las cosas que querías te las he comprado. Dama desgarbada, tú sabes quién soy. Sabes que no puedo dejarte resbalar de mis manos. Caballos salvajes no podrían arrastrarme de aquí. Salvajes, salvajes caballos no podrían arrastrarme de aquí. Te vi sufrir un sordo y penoso dolor. Ahora tú has decidido mostrarme lo mismo. Ningún mutis barredor de palabras, fuera de escena, puede hacer que me sienta resentido o que te trate con crueldad. Caballos salvajes no podrían arrastrarme de aquí. Salvajes, salvajes caballos no podrían arrastrarme de aquí. Sé que te he visto en sueños como un pecado y una mentira. Tengo mi libertad, pero no tengo demasiado tiempo. La fe ha sido destrozada. Las lágrimas deben caer. Vivamos a tope después de morir. Caballos salvajes no podrían arrastrarme de aquí. Salvajes, salvajes caballos. Algún día los montaremos. Thank you. no me oyes llamar. Sí, tienes zapatos de satén. Sí, tienes botas elegantes. Todos tenéis ojos de cocaína. Sí, bailas como un drogadicto. No me oyes llamar a tu ventana. No me oyes llamar a tu puerta. No me oyes llamar abajo, en la sucia calle. Oye, ayúdame, nena, no soy un extraño. Ayúdame, nena, no soy un extraño, no soy un extraño. No me oyes llamar cuando duermes tranquilamente. No me oyes llamar bajo las lámparas de gas de la calle. No me oyes llamar tirándome las llaves. Bien, ahora óyeme repicar grandes campanas. Óyeme cantar suave y bajo. He estado arrodillado pidiendo limosna. He estado quejándome. Ayúdame, por favor. Óyeme merodear. Voy a raptarte. Óyeme gruñir, sí. Tengo una lucha interior. Ya, ya. Óyeme aullar. Ahora estoy cerca de tu calle. Óyeme llamar. Estoy merodeando tu ciudad. Yeah! Tienes que moverte. Tienes que moverte. Tienes que moverte, chico. Tienes que moverte. Cuando el Señor esté preparado, tienes que moverte. Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser rico, chico, puede ser pobre. Cuando el Señor esté preparado, tienes que moverte. ¿Ves a aquella mujer caminando en la calle? ¿Ves a aquel policía golpeando con su porra? Pero cuando el Señor esté preparado, tienes que moverte. Mierda. Me siento tan cansado, no puedo entenderlo. Tengo un sueño de 15 días. Me siento tan colocado, tan distraído. No he probado nada en toda la semana. Me siento borracho, empapado como una esponja. No he tomado un trago en toda la noche. Me siento hambriento, no puedo ver la razón. Tengo una empanada de caballo. Sí, cuando gritas mi nombre babeo como un perro de Pavlov. Sí, cuando estás por mí, mi corazón late más fuerte que un gran bombo. Sí, se ha de pasar a las manos, se ha de liquidar, debe ser amor, es una mierda. A veces estoy cachondo, más que un semental coceando en la cuadra toda la noche. A veces soy tan tímido, deben trabajarme, ni ladro ni muerdo. Sí, cuando gritas mi nombre babeo como un perro de Pavlov. Sí, cuando estás por mí, mi corazón late más fuerte que un gran bombo. Tengo el blues. Mientras espero por tu llama me voy quemando una vez más, deprimido y triste, sí. Mientras me siento junto al fuego de tu ardiente deseo, tengo el blues para ti, sí. Todas las noches en que te has alejado, me he sentado y he rezado porque estés a salvo en los brazos de un chico que te mantenga viva, que no te hunda con humillaciones. En las sedosas sábanas del tiempo voy a encontrar la paz de mi alma. El amor es una cama llena de blues. Y tengo el blues para ti, tengo el blues para ti. Y arderé por ti y me arrancaré el cabello. Me arrancaré el cabello solo por ti si no crees lo que estoy diciendo. A las 3 de la mañana, nena, pues bien, estoy cantando mi canción para ti. Hermana Morfina. Aquí estoy en la cama del hospital. Dime, hermana Morfina, ¿cuándo vendrás a verme otra vez? Oh, no creo que pueda esperar tanto. Oh, ya ves lo fuerte que es mi dolor. El chillido en la ambulancia se mete en mis oídos. Dime, hermana Morfina, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Por qué el doctor no tiene rostro? No puedo arrastrarme por el suelo. ¿No ves, hermana Morfina, que solo intento ligarte? Y eso viene a demostrar que las cosas no son como parecen. Por favor, hermana Morfina, convierte mi pesadilla en sueños. ¿No ves lo rápido que me voy y que este chute será el último? Por favor, prima cocaína, pon tus frías manos en mi cabeza. Venga, hermana Morfina, sería mejor que me hicieras la cama, pues tú sabes y yo sé que por la mañana estaré muerto. Sí, y puedes sentarte. Sí, puedes mirar cómo las limpias sábanas se manchan de rojo. Flores muertas. Bien, cuando estés ahí sentada en tu silla tapizada de seda, hablando con algunos ricos que conoces, bien, espero que no me veas con mi andrajosa compañía. Sabes que nunca pude estar solo. Bájame, pequeña Susy, bájame. Sé que te crees la reina del underground y puedes enviarme flores muertas cada mañana. Enviarme flores muertas por correo, enviarme flores muertas a mi boda, y yo no olvidaré poner rosas en tu tumba. Bien, cuando estés sentada cómodamente en tu Cadillac color rosa, haciendo apuestas para el Kentucky Derby Day, yo estaré en la habitación de mi sótano con una aguja y una cuchara, y otra chica puede hacer desaparecer mi dolor. Bájame, pequeña Susy, bájame. Sé que te crees la reina del underground y puedes enviarme flores muertas cada mañana. Enviarme flores muertas por correo americano. Enviarme flores muertas a mi boda. Y yo no olvidaré poner rosas en tu tumba. No, no olvidaré poner rosas en tu tumba. Una milla de luz de luna. Cuando el viento sopla y la lluvia se siente fría, con la cabeza llena de nieve, y en la ventana hay un rostro que conoces, ¿no pasa lenta la noche? ¿No pasan lentas las noches? El sonido de los extraños no manda nada a mi mente. Es solo otro loco, loco día en la carretera. Solo existo para estar acostado a tu lado, pero apenas estoy a una milla de luz de luna en la carretera. Hice de mis ropas más brillantes un montón de andrajos que calentarán mis huesos. Atrapo el silencio de mi radio. Deja que las ondas fluyan. Deja que las ondas fluyan. Estoy durmiéndome bajo estos extraños cielos. Es solo otro loco, loco día en la carretera. Mis sueños se desvanecen bajo las vías del tren, pero apenas estoy a una milla de luz de luna en la carretera. Ahora estoy huyendo, nena, y estoy soñando, montado sobre tu milla de luz de luna, montado sobre tu milla de luz de luna. Déjalo ya, ven, nena, sí, apúrate, nena, sí, vamos, sí, sigue viajando, dilo, sí, estoy llegando a casa, porque estoy apenas a una milla de luz de luna en la carretera. Sí, nena, bajando en la carretera, ahora. Thank you. La espléndida, envolvente, atmosférica y no demasiado conocida, más allá de los numerosos círculos de iniciados estonianos, Moonlight Mile, cierra esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a los Rolling Stones, con ocasión del doble aniversario de su aparición como grupo, en abril de 1962, y de su recordado concierto del Calderón en julio de 1982. En ella hemos escuchado entero Sticky Fingers, su impresionante álbum de 1971, con todas sus canciones sonando en el primitivo orden en el que aparecen registradas en el vinilo, y con sus no demasiado interesantes letras, repletas de alusiones a las drogas, a modo de preámbulo de cada uno de sus magníficos temas, los que a mí me entusiasmaron hace más de 40 años. Y sí, hay demasiadas alusiones al tiempo en estos comentarios míos, pero es inevitable. Este quíntuple homenaje a los Rolling en las emisiones de julio de Buscando Leones en las Nubes es ante todo un gigantesco ejercicio de nostalgia, una mirada retrospectiva, con la excusa, justificada excusa, del repaso de la obra del grupo, a mi propia adolescencia y también a gran parte de mi juventud. La semana que viene continuaremos con esta añoranza de un inocente pasado, ya definitivamente perdido, que para mí constituye siempre la escucha de las canciones de los Rolling Stones. Roberto Nácar, que aún no había nacido en ninguna de las fechas mencionadas, ocupándose del control, y Alberto Sansegundo, que al borde de unas lágrimas que no debéis imaginar solo metafóricas, os habla ante el micrófono, nos despedimos por hoy y os invitamos a estar con nosotros dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila jarabi.